dentro de su jaula. La boca seca recuerda el reloj. Más frases que la tientan, botellas que no suenan, eterno laberinto del que no puede escapar. Aferrada a ese hechizo, paciente esperará. Paciente espera.